Comparativos con adjetivos y con sustantivos. De superioridad. Más, más adjetivo, sustantivo, más que. De inferioridad. Menos, más adjetivo, sustantivo, más que. Mi habitación es más grande que la tuya. Tengo más primos que Rafael. Mi habitación es menos luminosa que la tuya. Tengo menos primos que Rafael. De igualdad. Tan, más adjetivo, más como, tanto, tantos, tanta, tantas. Más sustantivo, más como. Mis hermanos son tan altos como yo. Quiero tener tanto dinero como tú. Quiero tener tantos animales como tú. Quiero tener tanta suerte como tú. Quiero tener tantas amigas como tú. Para el comparativo de igualdad también existe la forma igual de más adjetivo más que. Mis hermanos son igual de altos que yo. Algunos comparativos tienen una forma irregular. Más grande, mayor. Más bueno, mejor. Más pequeño, menor. Más malo, peor. María es más baja que yo. María e più bassa di me.